Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA y todas las radios amigas que nos retransmiten en distintos lugares del país. ¿Qué tal, Luciano Travieso? ¿Cómo estás? Muy bien, Luciana, y saludamos a todas las radios que nos retransmiten también en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también la radio de Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Ahí nos pueden escuchar también el Puente. Vamos tratando distintos temas cada semana y el tema elegido para el programa de hoy, número 251, va a ser las cuestiones relacionadas al trabajo doméstico, al personal de empleadas de casas particulares. Al 2013 se sancionó la ley. Queremos saber hoy de qué se trata, cuáles son las obligaciones, derechos que tienen tanto el empleador como las empleadas. Así que no se pierdan este programa. Si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, tenemos algunas vías de comunicación. Así es, y si quieren sumar a este puente con algunas preguntas o comentarios o por ahí también dudas que tengan acerca de este tema, lo pueden hacer a elpuente@sociales.uba.ar o también en Facebook, nos buscan en Facebook como El Puente Radio o en Twitter también El Puente Radio. Así que ya comenzamos este puente número 251. Acaba a comemoração, apaga a televisão pra não gastar eletricidade. Como na Cinderela, carruagem volta a ser abóbora. Na favela, o carro alegórico some e volta às sobras. Sobra de feira, sobra de terra, sobra de chão, sobra de lama, sobra de bala perdida e sobra de comida pra mucama. Mucama que nada exclama, que não reclama, que não se inflama. Saca uma vela na vela, pois na tela todo mundo ama todo mundo. Mas na vida real todo mundo se odeia e ódio gera ódio. Um sobe no pódio, outro serve a ceia. Ceia no Natal, luxo no carnaval. Cama deitando na cama, beijinho, beijinho, papau, tchau. Eu só vou te usar, você não é nada pra mim. Já temos outra pra botar no seu lugar. Pili, pim, pim, abracadabra é como mágica, mas não é abra de sábado. Porque aqui as portas só se fecham, bum, é menos uma oportunidade. Não é só a quarta-feira que é de cinzas na verdade. verdade é a semana inteira. Quinta, sexta, sábado e domingo e segunda. E o povo no campo continua sorrindo, levando nas costas, levando na bunda. Mas não faz mal, porque depois melhora tudo. No carnaval, Bucama, na cama do patrão me chama. Me chama de negão pra paga. Salário de bufão, mas come. Porque a população não come. Para entrar en tema, estamos escuchando un poco de música brasileña, un poco de reggae de Cidade Negra. Estamos escuchando Mucama. Tema relacionado con el tema que tratamos hoy. Esa, son las manos de nuestra coordinadora de aire y musicalizadora, Carla Borria, que se especializa en buscar temáticas relacionadas a los temas musicales que estamos tratando. Nuestro tema, como estamos diciendo, vamos a hablar sobre el trabajo doméstico y sobre la ley que se sancionó en el año 2003. Y para eso ya estamos en compañía de nuestras invitadas, que son dos. Una es Marta Roncoroni. ¿Qué tal, Marta? Hola, mucho gusto. Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarnos. Marta Roncoroni es directora general de la Escuela de Capacitación para el Servicio Doméstico y está acompañada de María Inés Molina. ¿Qué tal, María Inés? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ella es la coordinadora de la sede de Capital Federal de la Escuela de Capacitación. Así que gracias a ambas por estar presentes aquí en el puente. Y quizás primero para comenzar, nos pueden contar un poco cómo surge esta ley del 2013 que se llama Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Brevemente, si pueden decir en qué consiste esta ley 26.844 y cómo fue que bueno, que primero surgió. Y sí. Antes que nada te tengo que decir que es una ley que se venía bregando desde hace muchísimos años, pero que lamentablemente ningún partido político, ningún diputado, ningún funcionario lo tomó el tema para que este sector de casas particulares se convierta en trabajadora y trabajador de un sector. Entonces podemos decir que esta ley surge por una decisión política del Gobierno Nacional, puntualmente de nuestro presidente de la Nación, en el año 2010, que envía un proyecto a la Cámara de Diputados. Pasaron tres largos años antes de que se sancione, y la verdad que casi pierde estado parlamentario la ley, porque había una gran decisión de parte de un sector importante de los legisladores que realmente no quería que la ley salga. No quería darle el estado de trabajadora o trabajador a los que realizan esta tarea tan importante para la vida de las familias. Y bueno, había resistencia. Mucha resistencia, muchísima resistencia. Pero bueno, también nosotros pusimos mucho, hicimos mucho y pudimos de alguna forma lograr que se sancione la ley en el año 2013, en marzo del 2013, y se promulgue el 3 de abril del 2013. Pero ahora queda todavía un camino largo por recorrer, que es poner de pie a esta ley. ¿Y en qué consiste? Fundamentalmente yo diría que es el régimen de trabajo, el régimen que regula derechos, obligaciones y situaciones que tiene que ver con el trabajo en sí. Así como existe una ley de contrato de trabajo para los trabajadores de dependientes en general, existe un régimen especial, como vos bien dijiste, que es para las trabajadoras de casas particulares. Y a lo largo del programa vamos a ir contando cuáles son esos derechos, obligaciones, el tema de la jubilación, las vacaciones, todo lo que todos los trabajadores, trabajadoras tenemos. Vamos a escuchar un pequeño audio con algunos fragmentos relacionados a este tema para seguir conversando con Marta y con María Inés. Bueno, las tareas que realiza un personal doméstico es: comienzo limpiando los muebles del comedor, paso un trapo en cero, hago las camas, limpio los muebles, siempre prenumereo la casa, luego la cocina. Y por último yo paso la máquina en toda la casa para que el piso se mantenga bien brillante. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, por el cual se reconoce, entre otras cosas, la extensión de las jornadas laborales, las licencias y también las indemnizaciones para las trabajadoras de ese sector. El otorgamiento de vacaciones, licencia por maternidad, licencia por enfermedad, indemnización, preaviso, se asemeja básicamente a lo que es la ley de contrato de trabajo. Esta ley que impulsa el gobierno nacional beneficia a todo el personal doméstico. Tenemos aguinaldo, vacaciones, licencia por maternidad, obra social. Ya que en otros trabajos hay un marco de ley, también era necesario en este trabajo que nosotros tengamos esta ley que nos beneficie. Bueno, las tareas que realiza un personal doméstico es: comienzo limpiando los muebles del comedor, paso un trapo, encero, hago las camas. El puente, construcción colectiva. Ahí estábamos escuchando un breve recorte acerca de los adelantos que trae la nueva ley y todas las funciones y los nuevos, como decíamos, derechos que trae a las personas que trabajan en casas particulares. ¿Cuáles eran un poco y cuáles son esos derechos que trae a las personas y un poco los temores también que tenían para aprobar la ley? Bueno, los temores fundamentalmente se basaban en que la cuota o de la contribución del empleador iba a ser muy elevada, que no lo iban a poder pagar. Realmente tenemos que decir que el aporte y la contribución que hay que aportar, que hay que pagar mensualmente a mes vencido para el caso de las trabajadoras de casas particulares, que tiene que ver con la cantidad de horas que se trabaja, puede llegar por una trabajadora de 8 horas diarias de lunes a viernes a 498 pesos. En términos generales te diría que la mitad está a cargo del empleador y la otra mitad a cargo de la trabajadora. Quiero decir que, y este monto implica también el derecho a el seguro de riesgo de trabajo, que no es un tema menor para ambas partes. La verdad que, bueno, queremos llevar tranquilidad a la población, tanto de un lado como para el otro, porque esta es una relación de a dos, donde todos necesitamos del otro y fundamentalmente en las casas de familia cuentan hoy con todas las casas, en su mayoría, cuentan con trabajadoras de casas particulares, ya sean que vivan solas las personas o en grupos familiares. ¿Por qué? Porque todos salen a trabajar y todos necesitan a su vez una trabajadora que realice esas tareas que no les da el tiempo a la persona para hacerlas. Y les quiero comentar que incluso trabajadoras domésticas cuentan con personal de casas particulares, ya sea por el tema de los menores, sus hijos o por el tema de la comida. Así que, bueno, es un tema es que es una cadena que, sí, que a va todos creciendo, nos, ¿no? nos compete. Y ¿Hay un número, un registro de qué cantidad de trabajadoras hay de casas particulares? Mira, el último registro que tengo yo del Ministerio de Trabajo de la Nación son más de 400.000 trabajadoras registradas. Pero si uno se pone a calcular la cantidad de familias o que existen, realmente es un número que no llega al 1%, es muy bajo. Claro, muchísimas más. Muchísimas más, sí. Y en relación a quiénes son los que están involucrados o les afecta esta ley, decimos que las personas que trabajan en casas particulares haciendo tareas de limpieza, mantenimiento y qué cosas más. Sí, mira, fundamentalmente tenemos que saber que la ley es para todas las personas que trabajan dentro de un hogar, haciendo, como vos bien dijiste, esas tareas, como así también la de cuidados, cuidado del adulto, cuidado del menor, niñeros, niñeras. Ellas son jardineros, caseros, ellos son todos, forman categorías dentro del servicio doméstico. Cuidados no terapéuticos, no. Correcto, personal cuidados de no terapéuticos. Cuidados no pero cuando uno tiene una persona mayor en la casa o tiene niños, necesita de alguien que los cuide y los sepa cuidar. Claro. Y lo sepa cuidar, lo sepa alimentar, porque tampoco es tener ahí una persona que está ausente, ¿no? O sea, más que ya sean los adultos mayores o los niños, necesitan mucho estímulo para mantener o desarrollar la motricidad o mantenerse mentalmente en condiciones sanas, ¿no? Saludables. Así que bueno, nosotros hacemos cursos especiales para este sector poblacional, para que este sector se profesionalice, tenga un nivel dentro de la sociedad en forma jerarquizada. Y bueno, y la verdad que con mucho éxito estamos haciendo incluso visitas a geriátricos, a guarderías, y son cursos cortos, gratuitos, subsidiados. En la escuela de capacitación. Sí, ¿cuáles son los temas de los cursos? Y bueno, tenemos el curso en casas particulares, que es un curso básico que consta de 5 materias y tiene que ver con conocimientos básicos de limpieza, de cocina, de cuidados. Y, por supuesto, cómo yo voy a vender mi trabajo, qué es lo que me gusta hacer, cómo voy a ofrecer y cómo tengo que pactar las condiciones laborales. Porque es muy común que la trabajadora llegue a una casa, por ejemplo, vos la entrevistás, la contactás y ella te dice, sí, yo sé hacer todo, sí, sí, no hay problema. Y no dice qué horario tengo que trabajar, qué tareas tengo que hacer, cuánto me van a pagar. Entonces lo deja un poco librado a la voluntad del empleador. Claro. Lo que trajo esta ley es que la voluntad del empleador ya queda cercenada o limitada a un mínimo que es lo que fija la propia ley. Esto es muy importante. Claro, después queremos saber si hay una remuneración ya estipulada. Sí, tenemos remuneraciones estipuladas por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Yo acá te traje la tablita. Esta en septiembre se va a actualizar, esta sí. Tablita en septiembre se actualiza, pero hoy en día como está realmente fuera de los valores de oferta y demanda, la mayoría se rige por la oferta y la demanda. Y también tenemos que decir que cuanto más capacitada está la persona, mejores puestos laborales y mejor remunerados está, como en todos los ámbitos, ¿no? La que está hablando es Marta Roncoroni, quien es la directora general de la Escuela de Capacitación para el Servicio Doméstico. Ese es el tema del programa de hoy. Realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El puente. Construcción colectiva. Comunicarse con el sindicato, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, pueden entrar a la página web www.upacp.com.ar y allí pueden encontrar información. Quizás hay mujeres u hombres trabajadores de casas particulares que quieren registrarse, quieren acceder a estos derechos y quieren información precisa de, bueno, cuáles son los pasos a seguir y también cómo hago para comunicarle a mi empleadora, a mi empleadora que quiero estar registrada y también que ellos tienen que registrarse. Sí, con respecto a la registración, creo que es conveniente aclarar que es un trámite muy sencillo. Hay que pagar los aportes y contribuciones en un formulario que es el 102 RT. Primeramente el empleador se tiene que registrar en la página de la AFIP como empleador de casas particulares, donde pone quién es la trabajadora y qué horario va a ser, cuál va a ser sus tareas que va a realizar, cuál es la remuneración y la fecha de ingreso. Esto es un tema muy importante porque queda como un contrato de trabajo, claro, que es firmado por ambas partes. Pero también es muy sencilla la baja. O sea, si la persona deja de trabajar o se rescinde la relación laboral, bueno, hay un formulario de la AFIP que es un mediante un volante electrónico de pago que se hace en el formulario 1350, donde el empleador, en lugar de usar el formulario 102 RT, va a usar este formulario como último pago de su remuneración. Y a su vez va a presentar ante la SES, ante el ANSES, un formulario 6293, donde queda registrada la baja de la trabajadora. Son trámites sencillos y realmente, bueno, la registración, como decíamos antes, es muy, muy económica y muy sencilla de hacer. Simplemente hay un salto cualitativo que dar, de decir, bueno, yo tengo una trabajadora prestando servicios en mi casa que tiene que ser tratada como tal y por lo tanto tiene derechos que van más allá de mi voluntad como empleador, porque hay una ley que obliga a que esos derechos se cumplan. Eso por parte del empleador, y la parte de el empleado tiene que estar registrado en la AFIP con el CUIL también. La registración la hace el empleador. La hace el empleador. La hace el empleador. Lo que tiene que hacer después el empleador con la trabajadora es ir a la obra social para que decidir qué obra social tiene. Nosotros, por supuesto, tenemos una obra social que es de la actividad, que es OSPAC, donde todas las trabajadoras del sector, la mayoría, están registradas en ella, pero tiene que hacer un trámite personal con el empleador y la trabajadora llenando un formulario de registración o de afiliación ante esa obra social. Los derechos que estamos nombrando que tienen las trabajadoras, no sé si hay hombres también. Sí, claro que hay hombres. Primero hay hombres en todo lo que es caseros, hay muchos. Después hay en jardinería, todos los que hacen mantenimiento de jardines, la mayoría son varones, no exclusivos. Claro. Después hay cuidadores de adultos. Mm. Sobre todo el varón no quiere ser cuidado por una mujer, quiere que lo cuide normalmente un varón. Claro. Así que lo mismo que la mujer, quiere ser cuidado por una mujer. Bueno, son cuestiones de género que, bueno, se da así. Sí. Trabajadores y trabajadoras, entonces, que están registrados en esta ley, el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, que establece este contrato de trabajo que estamos diciendo, la ley 26.844, cuando están registrados empiezan a percibir estos aportes, que van a tener aportes en salud para la obra social, la jubilación y la ART. Y la ART. El seguro, sí, que es muy importante, como decíamos, para ambas partes. Sí, un tema que quiero aclarar, que si la persona está jubilada, igual debe estar registrada y tiene derecho a seguir percibiendo su jubilación, por supuesto. Y además reciben un recibo de sueldo, todo como cualquier tipo de trabajo. Se pone en, todo en como blanco, cualquier, como se dice, registrado, entre comillas, en la relación laboral de las casas particulares. Vamos a seguir hablando de este tema en una breve pausa junto a Marta Roncoroni y también a María Inés, que está con nosotros. Ya volvemos. ¿Sabías que el empleador o empleadora tiene la obligación de registrarte en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleadas del Servicio Doméstico? Ley 25.239. Independientemente de la cantidad de horas que trabajes y de tu nacionalidad, garantizando así tu acceso al derecho a la jubilación y cobertura de obra social. Para acceder a los servicios de la obra social, sin efectuar ningún aporte adicional, debes estar en la categoría de 16 o más horas semanales trabajadas, ya sea para el mismo o para varios empleadores o empleadoras. Si trabajas menos de 16 horas semanales, puedes optar por abonar la diferencia de aportes y contribuciones con el formulario de AFIP número 575/B, hasta el día 10 inclusive de cada mes. Pudiendo completar este importe, tendrás la posibilidad de elegir entre más de 200 obras sociales, cuyo listado podés consultar ingresando a www.sssalud.gov.ar o vía telefónica al 0800 222 72583. ¿Sabías que si estás inscripta en el régimen de trabajo para el personal de casas particulares, tenés derecho a recibir la asignación universal por hijo o por hija? Informate, Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Y algo que es muy muy importante, que cualquier trabajadora que realice una actividad dentro de un hogar, aunque sea una vez por semana, es trabajadora en relación de dependencia y tiene derecho a las vacaciones, al aguinaldo. Por supuesto que los derechos esos se limitan al tiempo de prestación del servicio, pero es una trabajadora en relación de dependencia. Y los beneficios de una persona que trabaja en forma registrada son muy importantes. Claro. Yo creo que uno de los más que hace que pega más fuerte hoy, porque es algo que se nota en forma inmediata, es la tarjeta SUBE. La trabajadora registrada sube al colectivo, ya no tiene que decir que es trabajadora doméstica, sino pide el boleto, 3 pesos, 3.25, lo que fuere, y automáticamente la máquina le apoya su tarjeta SUBE y automáticamente la máquina le paga, hace el descuento, claro, de un 80 a un 85. O sea que realmente es un beneficio económico importante que está teniendo la trabajadora doméstica, como los jubilados o los pensionados, ¿no? Estamos conversando con Marta Roncoroni sobre todas las cuestiones relacionadas al empleo doméstico en casas particulares. Hacemos una breve pausa y luego continuamos. Las inundaciones de las últimas semanas, producto de las lluvias y las precipitaciones, trajo graves desastres, inconvenientes en muchas de las zonas de nuestro país. Una de ellas es en La Matanza, en el profundo nuestro conurbano bonaerense. Y estamos en comunicación en estos momentos con Andrea Atucha, quien es integrante de nuestro programa de capacitación de organizaciones comunitarias de la facultad y además de la organización Joven Levántate en Virrey del Pino, en La Matanza, en la ruta TES, kilómetro 46. ¿Qué tal, Andrea Atucha? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por comunicarse. Queríamos conversar con vos un poco para que nos cuentes, bueno, cómo es la situación en el barrio donde están ubicados ustedes como organización, cuáles son las características, cómo vivieron las últimas inundaciones. Nosotros, la organización está ubicada en el kilómetro 46, como bien dijiste, de Ruta 3. Es un barrio que hasta hace 4 o 5 años era más bien despoblado, pero bueno, estos 4 años ha sido de un crecimiento impresionante. Tenemos, como todo barrio en crecimiento, las carencias básicas de la infraestructura. Estamos sobre calle de tierra, todavía estamos sin agua corriente, con pozos sépticos y sin desagües. Claro. Así que es precaria la condición de urbanización del barrio, aunque, bueno, tenemos algunos detalles de crecimiento, porque algunas calles están empezando a faltar y el agua corriente es una promesa. Así que así es nuestro barrio por ahora. ¿Cómo vivieron estas últimas inundaciones? Porque ya han vivido, lamentablemente, otras oportunidades, como muchas otras zonas también de nuestro país. ¿Se pudieron organizar de otra manera? ¿Cómo llegó la ayuda? Mira, sí, las inundaciones no es la primera vez que nos afectan, y por lo que nos vienen informando y formando, no va a ser la última. Claro. Por razones de clima y por razones geográficas y por razones de la intervención humana, de obras públicas y de obras privadas. Pero bueno, esta vez nos encontró más organizados. Estamos trabajando con Defensa Civil y con bomberos voluntarios y con Cáritas de la ciudad de La Ferrere. Nos hemos organizado en un comité de emergencia, que eso nos ha sido de mucha utilidad esta vez. Y hemos hecho algunos cambios de intervención que tienen que ver con dejar que bomberos sea el primer agente que intervenga en la, sí, en la situación de emergencia. Entonces se le informa a la gente qué número tiene que llamar o se llama directamente. Si nosotros sabemos que hay alguna familia que está necesitando salir de la casa, llamamos nosotros o llaman ellos a bomberos. Bomberos hace la intervención. Si hay varias familias, se llama a Defensa Civil para que traiga el agua o los recursos necesarios. Y después de eso se da la intervención a Cáritas. Estamos nosotros, los recursos materiales los está, en nuestro caso, para nuestra asociación, los está mandando Cáritas de la Ferrera. De todas las donaciones que se están realizando. Todas las donaciones. Además de la ayuda que viene de los ministerios, de Desarrollo, claro, Social, de distintos lugares, se trabaja de distinta manera. Y bueno, ustedes ya están teniendo experiencia organizándose cada vez que sucede una emergencia con más recursos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el Estado interviene con la gente que está evacuada en escuelas. Entonces esa ayuda de los ministerios y de Defensa Civil va hacia las escuelas. La ayuda nuestra es el después, cuando la gente ahora, por ejemplo, que está volviendo a la casa, se les está proveyendo de otros recursos, por ejemplo, ropa o calzado, medias o algunos elementos de higiene personal o de, claro, familia. Eso en nuestra institución lo trajo Cáritas. Claro. Pero la familia ya venía con algo desde la escuela, claro, para afrontar el primer encuentro con la casa. Con la casa destruida y todo que se ha perdido, mojado, es como volver a empezar de alguna manera, y ustedes ahí poniéndole el hombro, y queríamos, bueno, que nos cuentes tu testimonio. Por eso te agradecemos mucho, Andrea, por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por acercarse de alguna forma. Mi invitación es a que cada uno colabore donde puede, porque de hecho nosotros de ustedes estamos bastante lejos. Claro, sí, sí, sí, sí. Pedir algo, pero sí que cada uno puede aportar algo y es muy valioso. Eso es el recurso más importante que nosotros los seres humanos tenemos frente a la necesidad y frente a la emergencia, es la solidaridad. Así que bueno, eso es. Gracias, Andrea, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias a ustedes, buena tarde. Igualmente, era Andrea Atucha, integrante de la organización Joven Levántate de Virrey del Pino La Matanza. Estamos escuchando Azúcar del Estero de Lisandro Aristimuño. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. See? Seguimos en el puente y estamos en comunicación ahora con uno de nuestros columnistas, Javier Brancoli, además es licenciado en Trabajo Social y profesor de nuestra facultad, y como dijimos, un lujo de tenerlo de columnista del puente. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Además, Javier, feliz cumpleaños. Hoy, 18 de agosto, es el cumpleaños, así que un abrazo fuerte acá desde el puente y que tengas un hermoso día. Bueno, gracias por el regalo. Gracias por atendernos en este día. Y como decíamos, la columna sobre organizaciones sociales y en este caso la institucionalidad en las organizaciones. Sí, creo que es un tema que de algún modo ya habíamos tocado lateralmente en otras oportunidades y me parecía, con la buena orientación que nos dio Luciana de poder conversar en un año tan particular como este, un año atravesado por situaciones políticas, electorales, ¿cuál es la agenda que está teniendo la institucionalidad de las organizaciones en la coyuntura actual, ¿no? Y ahí se me ocurría que podíamos identificar como tres grandes episodios o acontecimientos. Por un lado, una iniciativa que tiende a modificar la actual ley que regula cooperativas y mutuales. Esto es un debate que ha sido promovido por el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, organismo que regula las cooperativas y mutuales, y ha habido un debate federal, no tan visible, pero sí en todo el país, para discutir esta nueva ley, que implica, bueno, una regulación sobre una legislación que es del año 70, ¿no? O sea, ahí hay un episodio, digamos, un capítulo del debate que se están dando, sobre todo cooperativas y mutuales, respecto a la ley que las regula. Por otro lado, y creo que también hicimos referencia, está en tratamiento parlamentario actualmente tres proyectos de ley que fueron impulsados sobre todo por el diputado Julián Domínguez, que además es el presidente de la Cámara, respecto a reconocer la figura del trabajador sociocomunitario, un proyecto de ley, y otros dos vinculados a declarar de bien público los inmuebles y bienes de las organizaciones y a exceptuar o reducir las tarifas de servicios públicos. Y el último, y quizá el que sí tuvo más repercusión, es el impulso que le dieron un conjunto de organizaciones de base y también cooperativas para la propuesta de creación de un Ministerio de la Economía Popular. Es algo que fue asumido como compromiso público por uno de los principales candidatos a la presidencia, que es Daniel Scioli. En ese sentido, podemos reconocer, por lo menos en estos tres capítulos, si bien seguramente pueda haber alguna otra experiencia, sobre todo a nivel provincial, en donde hay una discusión respecto a cuáles son los marcos regulatorios, pero además cuáles son los derechos protegidos por la institucionalidad del Estado para estas prácticas organizativas. O sea que, como decías al principio, un año de cambios y un año de abrir el debate. Es un año de abrir el debate y también de tener presente que hay oportunidades en donde la agenda de las organizaciones puede tener lugar en la agenda política, en la agenda también propiamente electoral, ¿por qué no? Y que eso implica, bueno, reconocimiento a un conjunto de prácticas diversas, heterogéneas, que se manifiestan sobre todo en los sectores sociales, digamos, populares, más vinculados a la economía social, al trabajo comunitario, a la organización colectiva. Perfecto, Gabriel, muy claro, te agradecemos y estamos en comunicación para una próxima columna en el puente. Como no, muchas gracias. Y feliz cumpleaños nuevamente. Gracias. Que termines bien tu día, Javier. Un beso grande. Estábamos en comunicación con Javier Brancoli, profesor de la facultad, licenciado en Trabajo Social, perdón, y también columnista del Puente sobre Organizaciones Sociales. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Estamos hoy en el puente, en el último tramo del programa, hablando sobre la ley 26.844, el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, que está vigente desde 2003 y que es una ley que se aplica en todo el país. En todo el país, una ley nacional. Es una ley nacional. Entonces, si hay trabajadoras o trabajadores escuchándonos en otras provincias que quieren más información sobre el tema, pueden acercarse a alguna de las delegaciones del sindicato. Sí, correcto. Nosotros tenemos delegaciones del sindicato en casi todas las provincias y escuela en bastantes lugares de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Paraná, Formosa, Bahía Blanca, Mar del Plata... Y no sé, La Plata. En distintos lugares pueden acercarse a la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, ese es el sindicato, y tener un poco de asesoramiento. María Inés, vos querés contarnos un poco sobre los cursos que están dando en la Escuela de Capacitación. Bueno, cómo no. Bueno, desde el año 2006 la escuela viene realizando cursos para, justamente como decía Marta, capacitar, jerarquizar, profesionalizar al sector. Bueno, comúnmente uno piensa que por solo hecho de ser mujer, todas las mujeres sabemos limpiar, barrer, cocinar. Bueno, nosotros queremos realmente corrernos de ese lugar y pensar que una trabajadora tiene que capacitarse para ser un personal calificado y poder así, rendir bien, ¿no?, su trabajo y su servicio. Entonces, esta idea, a partir del año 2008, por convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se extiende a distintas sedes y, hoy en día tenemos varios cursos que ofrecer, como, por ejemplo, el curso de servicio en casas particulares, como recién hablaba Marta, que es el curso básico para toda trabajadora del sector, donde se enseña, por ejemplo, cocina, prestación de servicios de limpieza, de la ropa y del hogar, atención de personas y gestión domiciliaria, que es todo el área de los cuidados, y nos acercamos al mundo del trabajo y proyecto ocupacional, que es justamente cómo me inserto luego de haberme capacitado en el mercado de trabajo. Yo quería decir que lo interesante también de la escuela es que cuenta con un centro de empleo, que es un servicio totalmente gratuito para ambas partes, es decir, tanto para la trabajadora que se inscribe en el centro de empleo como para el empleador que recurre a él para, porque necesita exactamente un personal doméstico. Y lo interesante de este centro de empleo y lo que marca la diferencia tal vez con otros centros de empleo es que las trabajadoras que se inscriben son personal calificado porque han certificado los cursos que realiza la escuela. Entonces, esa es una condición fundamental para poder anotarse. Inscribirse. Exacto. Claro, ¿cómo es que hay que inscribirse en el curso? ¿También hay que ser afiliado al sindicato? No, porque puede ser una persona que no estaba trabajando o nunca trabajó y claro, va a ser su primer trabajo. Sí, una vez que se hace la relación, se conecta la trabajadora con el empleador, ahí sí se pide, por supuesto, que esté registrada, que la registre inmediatamente a la trabajadora. Sí. Y lo que tienen que hacer es, aparte de los cursos de formación profesional, tienen que hacer un pequeño taller que la fortalece a la trabajadora en la entrevista laboral, porque esto de ir a la entrevista laboral y ya llevar la constancia de una fotocopia de su DNI, una constancia de CUIL y el formulario 102 RT, y termina la entrevista y le dice: bueno, mire, yo acá le dejo mi documentación para la registración, ya la posiciona distinta a la trabajadora. Totalmente distinto, o sea que esto de hacerse los distraídos, de mirar por otro lado, no. Y a veces cuando uno deja pasar las cosas es más difícil, entonces se está tratando de fortalecer esta primera entrevista laboral. Porque a veces en una casa, en el ámbito familiar, hay cosas que es difícil de hablar, ¿no? Después de enderezar, en todos los ámbitos. Creemos que maltrato laboral existe en todos los ámbitos, y es así. De hecho, bueno, hoy está muy en boca y muy sabido del maltrato que existe en empresas, en ámbitos más privados, así que no nos diferenciamos de eso, con eso, pero sí creemos que la mayor fortaleza para la trabajadora es la educación, es la capacitación, que desde la educación la persona en cualquier ámbito se posiciona distinto. ¿Cómo se puede acceder a este centro de empleo, tanto para las trabajadores o trabajadoras para anotarse, como para los empleadores para poder contratar a algún personal? Claro, bueno. ¿Dónde está ese centro? Sí, el centro de empleo se encuentra en la calle Charcas 2659, que es la sede central de la Escuela de Capacitación para el Personal del Servicio Doméstico. Así que, bueno, ahí tanto empleadores y las alumnas, por supuesto, una vez que terminan los cursos, se acercan al centro de empleo. Tenemos una coordinadora que los va a recibir. Se requiere la presencia de la persona que preste su consentimiento, ¿no? Y llena un formulario. Y, bueno, y tanto, por ejemplo, el empleador pone cuáles son sus requerimientos, ¿no? Que se, digamos, cuáles son las necesidades que él tiene o ella tiene para que realice la trabajadora en su casa, qué tareas, si tiene niños, cómo es la casa donde vive, cuántas habitaciones tiene, en fin. Entonces se pueden acercar a Charcas 2659, que esa es la sede de la Escuela de Capacitación, y ahí acceder al centro de empleo para contratar a algún personal. Correcto, eso por parte de los empleadores, sí, y es gratuito. Y es gratuito, y las trabajadoras también pueden anotarse para hacer algún curso y también formar parte de ese registro. Correcto. Exactamente. Les dejamos la página de internet www.escuelaempleadas.com.ar. También hay un mail, contacto@escuelaempleadas.com.ar. Recuerden, Escuela Empleadas con S. Ah, muy bien. Sí. Bueno, sí. Estamos cerrando Perdón, pero no es importante solamente la capacitación en el trabajo, sino también la capacitación en los derechos y en las funciones que tiene que cumplir y en todos estos nuevos derechos que adquieren las trabajadoras. Sí, con respecto a ese tema, quiero comentar que con el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde hace ya casi 2 años estamos realizando talleres de sensibilización de la ley. Entonces, si hay algún municipio o alguna entidad no gubernamental o gubernamental que considere que tenemos que ir a dar estos talleres, son talleres de 6 horas, 2 veces por semana. Por supuesto, el Ministerio a las personas que concurren en las 2 oportunidades, a los 2 encuentros, le extiende un certificado. Y creemos que es muy muy útil porque, bueno, se da un pantallazo donde las personas interactúan, hay cambios de roles, y creemos que es muy útil. En estos momentos lo estamos haciendo para las trabajadoras, pero ya estamos en vista para empezar en los colegios profesionales, para ir a esos colegios que son generalmente los profesionales de ciencias económicas o los abogados los que más contacto tienen, claro, con los jefes de familia y, claro, los dueños de familia de casas particulares. Bueno, es un tema apasionante y un montón para conversar, así que muchísimas gracias por haber venido y nos volvemos a comunicar en otra oportunidad. No, gracias a ustedes por darnos este espacio para difundir lo que es casas particulares, de trabajo tan particular. Gracias Marta, gracias Marines. Nos despedimos de este puente, Luciano. Hasta la semana que viene entonces. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.